Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre propuesta de dos fiestas locales para el próximo año 2015. La secretaria leerá el dictamen. Acta de la Comisión Informativa de Festejos y Protocolos, celebrada con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014. Acuerdo sobre proceda sobre propuesta de dos fiestas locales para los próximos dos años 2015. De conformidad con la solicitud efectuada por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, la Comisión, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, acuerda proponer al Pleno del Ayuntamiento las siguientes dos fiestas locales para el próximo 2015, 7 de julio, martes, San Marcial de Rubicón, y 8 de septiembre, martes, Nuestra Señora de los Remedios. Tiene la palabra el PSOE. Nosotros de acuerdo con las fiestas propuestas. Bien, coalición. Sí, ya votamos a favor en la comisión. Es la práctica habitual, ¿no? Que cuando no sí. caen fiestas, FEME, San Marcial y los Remedios, pues sean los festivos. Así que vamos a votar a favor. Pues entonces unanimidad en este punto.